El Estado mexicano, tal y como estaba en el 2006, pues intentaba defenderse para que nadie modificara su estructura básica. Sin embargo, de 2006 al 2018, o sea, dos sexenios, las cosas pues cambiaron radicalmente. Hoy creo que el Estado mexicano ha sufrido reformas significativas, estructurales, y claro que si uno compara el estado de cosas actual con el estado de cosas en el 2006, pues la administración de Andrés Manuel López Obrador sí resultó efectivamente un peligro para ese estado del 2006. ¿Qué cambió? Si el estado es un territorio, el territorio sigue siendo el mismo. En términos, digamos, clásicos, ¿qué se modificó? La población. La población se ha incrementado notablemente y sobre todo la población de mexicanos que pues han tenido que emigrar. Y digamos en términos no clásicos, pues el territorio mexicano se ha incrementado porque ahí donde hay mexicanos, pues afectan la decisión de los mexicanos en muchos sentidos, en el sentido económico, en el sentido cultural y en el sentido político. Todos los mexicanos fuera del territorio, pues han incidido en la estructura del Estado. Por ejemplo, voy a poner unos cuantos, con sus remesas. Pues el ingreso de las remesas para el Estado mexicano, esta estructura de poder que administra a la población y el territorio llamado México, pues tiene un apoyo que es superior a los ingresos que se tienen por cuestión del petróleo. O sea, de esa importancia es. Hoy parece que se van a dar situaciones porque el presidente ha estado estimulando la idea del castigo, voto de castigo, para aquellos candidatos que los Estados Unidos hagan campaña en contra de los migrantes. Y pueden darle la vuelta a la tortilla. Sobre todo en la frontera sur de los Estados Unidos, donde hay republicanos que sí se han pronunciado, han adoptado políticas radicales contra los migrantes. Y entonces, la campaña de López Obrador, si se confirma esta autoridad que tiene sobre esa población, pues sí van a afectar los resultados de las elecciones. Obviamente los mexicanos han impactado culturalmente ahí donde están ahora residiendo. Yo creo que muchas de las preocupaciones de los estadounidenses, de los políticos estadounidenses con respecto a la migración mexicana es porque no es poca cosa que haya más de 40 millones de mexicanos ya en el territorio norteamericano. La presencia política se ve en la elección de alcaldes, autoridades políticas, y yo creo que muy pronto podrán, si se coordinan con otras minorías, pues llegar a nombrar gobernadores, sobre todo en el sur de México y en un territorio que podemos decir la costa de Nueva York. Ahí hay muchos mexicanos. Entonces, políticamente, no solamente se ha modificado la estructura política en el territorio mexicano. En el 2006 Morena no tenía ninguna gubernatura. Hoy tiene 23. Entonces, es notable el avance que en el terreno político ha tenido, pues, el movimiento encabezado por López Obrador, que no necesariamente es el partido político. Y otro ejemplo es el cambio radical que ha sufrido el sistema político y básicamente el sistema de partidos. La debacle que empezó a notarse de los partidos como el PAN, el PRI, el PRD, a partir del 18, es notable. Sin haber impulsado ninguna reforma jurídica, en los hechos, la ingeniería diseñada pues por el estratega que está en el Ejecutivo ha puesto a estos partidos, primero, alentó la coalición, sabiendo cuán debilitados iban a llegar los partidos para esta contienda del 24, porque ya desde el 18 se veía claramente el porcentaje de ciudadanos mexicanos que no votarían por el PRI, por el PAN, por el PRD. Es un porcentaje que incluso a veces supera la aprobación a algunos de estos partidos. Entonces, si como creo que va a pasar, el riesgo del PAN, no del PRI, y del PRD para dejar de tener una representación nacional, pues es una posibilidad significativa. Entonces se quedaría la coalición pues solamente con el PAN como oposición, que podría incluso dejar de ser la segunda fuerza por si Movimiento Ciudadano, el partido Movimiento Ciudadano, no sigue cometiendo los errores que hasta ahora ha cometido, pues para dejar, para pasar a ser una segunda fuerza política. Pues esa es una, es un cambio radical de la estructura política en México. Yo recuerdo que hubo una expresión de López Obrador que tuvo su costo político cuando dijo: al diablo sus instituciones. Pues sí, ya en el Ejecutivo lo vemos como ha mandado al diablo en una práctica de ingeniería política a los partidos que he hecho alusión pero también un debilitamiento al tercer poder, que es el poder judicial. Y está muy clara ya la propuesta de que ha invitado reiteradamente que para poder transformar el poder judicial hay que sacar votos suficientes como para que Morena y sus aliados no solamente obtengan la mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y de Diputados, sino la mayoría calificada. Esto es 2/3 en ambas cámaras. Pues eso es una posibilidad, porque además ya está marcada la intencionalidad política. Tenemos que alcanzar la mayoría relativa. Y frente a esta situación, los partidos que están en la picota van a tener que elegir entre sobrevivir o morir en el intento de mantener sus posturas políticas que los han llevado a la ruina. ¿Y qué quiero decir con esto? Termino. Que si se encuentran en un estado de debilidad, por ejemplo, el PRI, ese es el candidato que yo veo más viable, pues va a tener que negociar su sobrevivencia. ¿Y cómo? Y eso se va a ver ya pronto. ¿Cómo se comporten en las legislaturas? Y son los arreglos políticos. Entonces, ¿qué va a haber más allá del 2024? Pues un México, en términos políticos, muy distinto al del 2006. Lo que es un hecho es que la estructura económica hoy día se ha modificado también significativamente. El incremento de las ganancias de los más ricos de México se ha incrementado, no en la misma proporción, pero hay estímulos para los adultos mayores, para los estudiantes con sus becas, en fin, esa parte importante que es el imaginario colectivo, eso que la gente cree y que con esas creencias llega a votar, también ha cambiado. El presidente dice, es la revolución de las conciencias. Yo creo que sí es un hecho que deberá constatarse, por supuesto, el próximo 2 de junio en las elecciones. ¿Cómo? Pues con el número de votos. No hay de otra. Ahí se verá cuánta eficacia hubo en la reingeniería política en lo que respecta a esto que he denominado el imaginario político. ¿Cómo la ves, Gonzalo? Buenas noches a todos. Pues es que habíamos hablado como de un efecto de parte de Andrés Manuel López Obrador, como un efecto de la bola de nieve, ¿no? Que cada cosa que va arrastrando, ¿no?, le da un poco más de fuerza a su discurso. Incluso esta última vinculación de su gobierno con el crimen organizado, que al final, pues, es un caso que ya se había tocado años antes, ¿no? No sé si en la elección de 2006 o en la del 2012, pero le benefició totalmente al discurso de Andrés Manuel López Obrador e incluso le da ese poder que tú mencionas, Toño, para enfrentar a una potencia mundial que es, o confrontar, ¿no?, ponerse de frente de la potencia mundial y de una institución como la DEA. una potencia mundial como Estados Unidos y una institución como la DEA. Y al enfrentar eso con algo que hemos hablado mucho aquí, que es esa imagen moral, ¿no?, que tiene Andrés Manuel López Obrador, se vuelve un peligro no solamente para, pues, las instituciones del mundo, sino también para, pues, las grandes potencias mundiales, ¿no?, que utilizan el espionaje, que utilizan este tipo de instrumentos de medios de comunicación para difundir noticias, como el New York Times. Incluso esto sale a partir de un comunicado, de un artículo, ¿no?, de un periódico, de un periodista famoso de Estados Unidos, no me acuerdo el nombre ahorita, a lo mejor Toño me corrige, pero sale a partir de eso, Anabel Hernández lo retoma, se difunden en tres medios de aquí en México, y luego se hace un debate dentro de los mismos medios de comunicación aquí en México, y el resultado ha sido ese, ¿no? El que vemos que Andrés Manuel López Obrador cobra todavía, es un personaje que cobra, y la forma en cómo se dirige él, su imagen, cobra todavía un poco más valor, ¿no?, dentro de este panorama político y mundial. Que a la par de la entrevista que nos hizo llegar Roberto Coyomani, yo veo a Andrés Manuel López Obrador y a Vladimir Putin como dos figuras representativas del mundo en la actualidad. A la vez también al presidente de Netanyahu de Israel y el de India, ¿sí? Es interesante cómo estos líderes mundiales, y hay otro líder también latino que es Bukele, ¿no?, que son políticas totalmente distintas, unas que son más extremistas que otras, otras que pertenecen al mismo sistema político capitalista, o por llamarlo de alguna manera, o neoliberal, que son el lado extremo del neoliberalismo, o incluso son con tintes conservadores, ¿no?, es decir, de conservar y concentrar el poder. Y por el otro lado está una alternativa que es la de Andrés Manuel López Obrador, ese proyecto político que nosotros llamamos Cuarta Transformación y que consta de algo que tiene como base, algo que ya habíamos mencionado anteriormente, que ha sido descartado de la política tradicional, que es el pueblo. Es decir, se descarta como poder, es decir, se desecha como poder en el sentido de que en un sistema democrático el pueblo es el que manda, supuestamente, pero los poderes que son reales son las instituciones, ¿no? En un sistema democrático funciona la institucionalidad como árbitro de todos estos poderes y para aminorar los poderes de este pueblo. Pero no está a la par de los otros poderes que conforman la República, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Si quisiéramos hacer contrapeso entre el pueblo y todos estos poderes que conforman un Estado o una república, estaríamos entonces ante la idea de que este poder que tiene el pueblo soberano solamente se ejerce una vez, que es ante la democracia, ¿no? Que es en un sistema en el que cuando se ejecuta un voto se legitima al poder que va a estar en turno, ¿no? Entonces, el cambio de paradigma de poderes con el cual inicia la Cuarta Transformación y que legitima ya no tanto a las instituciones ni a quien está en el poder en turno, sino más bien dicho el pueblo como poder alternativo a esos tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y sobre todo al judicial, nos pone una perspectiva de que es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en las políticas tradicionales democráticas, en un sistema democrático, ¿no? Y sobre todo también entender que no solamente Andrés Manuel López Obrador, sino esta Cuarta Transformación ha logrado ir a lo más, a un cambio tan radical en el sistema político que ha aminorado la visión de los partidos, ¿no? Y ha puesto como visibilizado, ¿no?, o ha puesto en evidencia la imagen de las personas, ¿no?, de la persona. Andrés Manuel López Obrador es una persona que tiene una calidad moral y que tiene un liderazgo diferente a los demás. Y se compara en la actualidad, ¿no?, con las candidatas actuales a la presidencia de la República. Y ahora nos enfocamos más en las candidatas que en los partidos, porque los partidos han sido aminorados. Entonces, en ese sentido, creo que es importante entender que también ese es un peligro para el sistema democrático mundial, porque en Estados Unidos, por ejemplo, están los republicanos, los demócratas, y en Latinoamérica un sistema democrático es con base a los partidos, ¿no? Es la base del sistema democrático, son los partidos políticos. En el mundo, igualmente son estas facciones, ¿no?, políticas que logran consolidar o legitimar también, hacer legítimo un poder. Durante mucho tiempo, en el siglo XX, las facciones aquí en México, como fueron los sindicatos, los trabajadores que pertenecían a esos sindicatos, así como aquellos grupos que se consolidaban como factores importantes para apoyar a un gobierno, no es que hayan desaparecido, pero ahora se transforman en otra cosa, ¿no? Los empresarios, los sindicatos, incluso hasta las televisoras, se están debatiendo de manera tan grande que es posible ver una alternativa, ¿no? Es decir, una crítica distinta a la que se venía utilizando, sobre todo en el siglo XX, que todo era para legitimar el poder. En esta ocasión no se legitima, sino más bien dicho, hay una crítica de fondo que aminora esta fuerza, este uso del poder, y que lo que hace es un contrapeso a las opiniones que nosotros podríamos tener, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros? Pues el pueblo. ¿Quién es al final el que decide quién va a gobernarlo? El pueblo. Llama la atención que a la par de Andrés Manuel López Obrador, como este representante de los países pues llamados o mal llamados tercermundistas, sale la figura de Milei, uno de extrema derecha, ultraconservador, y sale también una figura que es la de Bukele, que ya había mencionado. Pero Andrés Manuel López Obrador se ve como una alternativa distinta, ¿no? Se ve como esa radicalización ni de la izquierda ni de la derecha. Entonces, ¿por qué es un peligro? Porque estamos viendo que los sistemas de izquierda y derecha, como ya lo habíamos mencionado aquí, tienden al fracaso en un sistema político o en un sistema democrático. Cuando se radicalizan, lo que podríamos ver es estar enfrente de un Estado totalitario o de un poder hegemónico, ¿no? Y creo que si es un peligro para el mundo como en este sentido el orden establecido mundial, porque te enseña una forma distinta que ni en Alemania ni los países europeos tienen un proyecto claro de nación, ¿no? Si hablamos de discursos políticos y geopolítica, no hay un discurso claro hacia el rumbo, hacia dónde se debe dirigir el poder, hacia dónde debe de estar, o hacia dónde debe de ir, o una brújula que nos diga hacia dónde ir, no existe. Entonces, esta alternativa, desde el Marx y desde el sistema neoliberal, no ha habido como una teoría política tan convincente o tan arraigada que nos permita ver alternativas, ¿no? Y esto surge como una alternativa que se enfrenta precisamente a estas dos coyunturas que llamamos, pues, ya sea neoliberalismo o este sistema teórico revolucionario, ¿no? Y bueno, no sé qué opinan ustedes, Coyomani. Bueno, ahorita escuchándolos, me quedé pensando un poco en cuanto a qué es lo que está sucediendo a nivel mundial y cómo es que todo pareciera que se va como pues de alguna u otra manera construyendo o armando para que cada vez tenga más razón AMLO, ¿no? O más fundamentos, mejor dicho. Entonces, a mí me llama mucho la atención esto porque Estamos en épocas donde la violencia cada vez es menos aceptada en el mundo, a pesar de que los gobiernos digan lo contrario. Y estos gobiernos poco a poco van caducando. Y digo caducando en el sentido de que hay alternativas distintas, menos violentas, o inclusive pues la campaña que utilizó, ¿no?, López Obrador, como lo de mejor abrazos que balazos, y que la oposición actual pues ha estado criticando todo el tiempo, ¿no? Si sucede alguna cuestión con el crimen organizado o en particulares o en algo referente a la política, siempre hacen referencia con burla a este enunciado. Pero conforme han ido pasando los meses, sí nos hemos dado cuenta que tiene cada vez más fundamento. Y ahora, con esta entrevista que le hicieron a Vladimir Putin, ¿no?, a otra que le hicieron al presidente de... Ay, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero estuvo como invitado en la toma de mandato de Milei. Bueno, ahorita me acuerdo de su apellido, que alguna vez lo traje a colación y me comentaron, bueno, es que ahí las historias son distintas, pero algo que hay en común junto con otros estados, pues es la población, es la ciudadanía, es el pueblo, ¿no? Como primera, como prioridad, ¿no? Entonces, esto lo vemos muy distinto ahora con esos conflictos que hay, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de Israel, en cuestión de Europa, mismo Estados Unidos, ¿no?, donde los políticos hacen y deshacen y pareciera que la población pues no está allí más que para votar, ¿no?, más que para las propias elecciones a las que en este año pues se van a dar, que van a coincidir con las de México, y que hoy por encuestas o por datos, ¿no?, que van teniendo, pues se van dando cuenta, uno, que cada vez la influencia de México en Estados Unidos y principalmente de AMLO es más fuerte, ¿no? Dos, en Latinoamérica todos hablan de López Obrador. Todos, y digo todos, hablo de Latinoamérica. O sea, hay videos donde ponen o exponen, mejor dicho, música, exponen monos, ¿no?, o caricaturas, exponen las mismas mañaneras, ¿no?, con alguna reflexión, exponen incluso a la oposición, ¿no?, donde, por ejemplo, dan algún supuesto argumento, ¿no? En este caso, el último fue de Broso, pues vemos cómo muchos latinoamericanos y algunos españoles pues se burlan, ¿no?, de primero de Broso por lo que dice, y segundo porque dicen, bueno, pues si va a decir esto, que lo diga fuera del personaje, ¿no? Pero se van dando cuenta de que la política en México es totalmente distinta a la que se venía dando, por lo menos en los últimos 30 años o quizás un poquito más, y que es una alternativa inclusive para lo que ha estado sucediendo en las últimas décadas, ¿no? Y que vimos, pues digamos, como últimas acciones en el que no se aplica la democracia como tal, es decir, que se impone algunos cuantos. Bueno, vimos lo de Evo Morales ahí en Bolivia, ahorita acabamos de ver lo que pasó en Perú, ahorita estamos viendo que ya los argentinos están arrepintiendo un poco, ¿no?, de haber elegido a Milei, ¿no?, y que con lo que bien mencionabas, ¿no, Gonzalo?, que pues hay un cuestionamiento de lo que son las izquierdas y las derechas, como las hemos platicado muchas veces, ¿no? Y que hoy vemos cómo poco a poco estas dos posturas comienzan a verse de otra manera, ¿no? Ya no es lo clásico de la izquierda, ya no es lo clásico de la derecha. Alguna vez aquí en los podcasts de México el Árbol comentamos de una estructura distinta, ¿no? Como la de una izquierda moderada, una derecha moderada, un centro, ¿no? Las izquierdas extremas, ¿no? Derechas extremas, y cómo estas, pues a pesar de que tienen un nombre distinto, los objetivos son muy similares, ¿no? Que es una imposición, ¿no? Entonces, aunque al principio, hace algunos años, hablaba de que el gobierno de AMLO era de izquierda, pues cada vez nos dimos cuenta de que no es así, ¿no? Que no es, y eso hace mucho ruido, sobre todo ahorita en Argentina, porque bueno, he tenido la oportunidad de platicar con algunos españoles, algunos argentinos, ¿no? Por esta cuestión del Twitch, en el que, por ejemplo, mencionan, es de que en México ganó la izquierda. Le digo, no ganó la izquierda, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes le dicen a este gobierno, no? Pues no es ni izquierda ni derecha. Y sabes que aquí tuvimos un mandato de izquierda y no funcionó. Y entonces ya comienza, ¿no?, a tener dudas. Y afortunadamente, o para desafortunadamente para otros, pues comienzan a voltear hacia México, y eso hace que sea un peligro, ¿no? Tanto que ahorita ya han levantado acusaciones a López Obrador sin fundamento, ¿no? O en el que aparentemente había fundamentos, pero pues no trascendió, ¿no? Y peor que fue de un hecho que no hubo pruebas, ¿no? No se dio carpetazo ya en el 2018 o 2016, y mi memoria no me falla. Entonces, aquí el detalle es que al haber otra alternativa distinta a la democracia que se ha impuesto desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace algunos años en el mundo, esto hace de alguna manera mover, ¿no?, el piso, sobre todo a los que se autodenominaron primermundistas, ¿no? Y que hoy vemos que tienen igual o mayores problemas que los que somos tercermundistas, ¿no? Y lo vemos ahorita en Europa con el levantamiento de todos los que están en el sector agrario, ¿no? Todo en el sector de los alimentos. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta de que, sea de izquierda, derecha, sea socialista, sea republicano, sea el nombre que queramos ponerle, todos tienen, pareciera, una misma línea, ¿no? Una misma línea que la vemos ahorita con Milei, la vemos en Chile, la vemos en Estados Unidos, la vemos en Corea del Sur, la vemos inclusive en Japón con algunas discrepancias, ¿no? Pero que se han dado cuenta, se han ido dando cuenta de que este modelo empieza a ir en contra de la población, del pueblo, de la ciudadanía, del concepto que queramos utilizar. En México sería como tal el pueblo. Y entonces, si es que se voltea más hacia México de cómo es que se han manejado las cosas, esto podría representar un gran peligro. Entonces, yo sí, es cierto, lo puse en forma de pregunta, porque creo que nos da para más que la afirmación, porque si lo afirmamos, creo que no habría ninguna equivocación. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo, por lo menos en Latinoamérica y en países de habla hispana. Pero cuando esto llegue a otros idiomas, otros lenguajes, a otros contextos, a otras culturas, y vean las diferencias y los parecidos con México, y cómo es que se ha estado manejando esta política sin un modelo tan rígido como ha sido el estadounidense, ¿no? Y que también ahorita con esa entrevista a Putin, ¿no?, de donde los mitos, ¿no?, que se estaban creando alrededor de, y pues difieren un poco de sus respuestas, ¿no? Y lo que hemos visto también, gracias a muchos latinoamericanos que han viajado a China y que han roto esta percepción que también ha sido de alguna manera impuesta por los medios occidentales de lo que era, lo que pensábamos que era China, ¿no? Y que ahora vemos que nada coincide con, pues poco a poco, ¿no? Va perdiéndose credibilidad. Y quizás ahí difiere un poco, ¿no? En cuanto al concepto, yo pienso que deberíamos ya de ir sustituyendo el concepto de liderazgo por el de autoridad. Tendríamos que regresar a algo mucho más básico y quitar este concepto que quizás en las organizaciones, quizás en empresas, quizás en algunos grupos que pertenecen más a esta área administrativa, pues es una herramienta, ¿no? Como para evaluar, como para establecer cuáles son los perfiles para ocupar un puesto, etc., ¿no? Pero sí hemos visto que a pesar de que se cumplan con esos requisitos y se diga, ah, X persona o X candidato cumple ciertas características con el liderazgo que se necesita para esta organización, pues hemos visto que en muchas ocasiones no necesariamente son líderes, ¿no? Que cumplan con estos rasgos de liderazgo, no siempre son autoridad, ¿no? No siempre van a ocupar, ¿no? Esta parte necesaria en una empresa para que sin violencia, pues las cosas caminen, ¿no? Y tanto así que pues hay un cambio de trabajadores, o sea, es decir, que hay despidos continuos, ¿no? Entonces eso también, o por lo menos desde la cuestión administrativa, se sabe que eso es un diagnóstico muy negativo el que esté rolando el personal, ¿no? Entonces, este concepto sí lo tendríamos que comenzar a ir un poco diluyendo sobre, ahora sí, sobre lo que es autoridad, lo que debe ser alguien con autoridad para que, independientemente de estos rasgos de liderazgo, de verdad quien esté en algún puesto lo sea, no sea una autoridad que permita que las cosas caminen, como lo estamos viendo ahorita con López Obrador, como lo vemos quizás con Vladimir Putin, como quizás lo vemos ahorita en China, ¿no? Y que no lo vemos en otros países que quieren tener la autoridad, pero a partir de la violencia, y ya no les está funcionando. Con eso cierro mi comentario. Pues muchas cosas interesantes se han planteado. Una de las cosas que quiero dar relevancia es esta propuesta que hace Roberto de reconceptualizar las cosas. Yo creo que la fortaleza del Estado mexicano hoy día, frente a su vecino del norte, el hecho de exigir, cuando se empezó a manejar esta idea de presidente narco, de exigir no a la DEA, que es la agencia que se encargó, y eso ya se ha ido demostrando, de filtrar la información de esta supuesta participación del narcotráfico en las elecciones del 2006. Ni siquiera del 12 o del 18, del 2006. Entonces, López Obrador le exige al gobierno de los Estados Unidos, no a la DEA, una disculpa. Pues eso ya es un contexto totalmente distinto al que se venía dando hasta con Peña Nieto. Ejecutivos mexicanos subordinados a las políticas diseñadas precisamente en el país del norte o en instituciones globales, como el Banco Mundial, la ONU, etcétera, etcétera. Esto, por supuesto, nos lleva a pensar y sobre todo a considerar que México no está aislado. Querer comprender lo que pasa en México sin tomar lo que en el contexto mundial se está dando, pues es no comprender las cosas. Entonces, hay una lucha intensa entre varios países que precisamente tienen la capacidad de veto en la ONU. O sea, es tal su poderío político que pueden vetar cualquier resolución, aun cuando hayan sido votadas por el resto de los países. Con que uno de estos países diga, yo no estoy de acuerdo y veto la resolución, para que esta no tenga el valor vinculatorio a nivel mundial. Y México, sin ser poderoso políticamente, en esos términos institucionales, empieza a tomar un liderazgo que se basa precisamente en un cambio de paradigma. Todos los estados, todos, absolutamente todos, comenzando por aquellos primeros estados egipcios, hasta ahora, han sido construidos a partir de la subordinación, usando para que sea efectiva la subordinación la violencia. Max Weber incluso dice, el Estado es el único, la única entidad que tiene el monopolio de la violencia legítima, el uso de la violencia legítima. Entonces, antes de ir al corte, quiero dejar esta idea. Lo que está pasando en México es una política, como dice Colyomani, que le está apostando más a la autoridad que al poder, más a la amistad o al amor que a la violencia. Y esta conceptualización Estado-Nación se está moviendo hacia una conceptualización que es nación-estado, dándole privilegio a esas características que hacen del concepto de nación una entidad que surge no de la fuerza de los de arriba hacia los de abajo, sino por el contrario, del poder político de los de abajo para definir las superestructuras de una nación. Pero continuaré después del corte. Oh! Bueno, ya estamos de regreso y continúo con el hilo de las ideas que he venido desarrollando en esta mi segunda intervención. Entonces hay una reconceptualización que está sustituyendo esta estructura del Estado-Nación hacia una estructura Nación-Estado. La subordinación del pueblo ya no es, o no se quiere que sea, como la de un Estado. Que aquellos que detentan el poder para hacerse obedecer pueden acudir a la violencia. Ah, ¿no me quieres obedecer por las buenas? Por las malas. En una nación, de lo que se trata es de que quien mandata debe constituirse en una autoridad, que quienes lo secundan como subordinados lo obedecen no porque tienen el peligro de que se use la violencia contra ellos, sino porque están convencidos de que el líder, su representante, para no usar la palabra, el concepto de líder, tiene la razón. Y la tiene la razón por un rasgo que es muy fuerte en su contenido, porque tiene la autoridad moral. ¿Qué significa esto? Que ha mostrado en su biografía que se ha conducido moralmente con una idea que es cultural, que es social y que tiene que ver con lo bueno, el bien. Entonces, es ejemplar como una persona buena, como una persona que no obliga a nadie a obedecerlo, sino que los convence. Entonces, no solamente es el verbo, la persuasión, sino es la ejemplaridad de su biografía. Y eso está pasando en México. ¿Qué representantes fuera de México hay con esta fuerza, con esta autoridad moral? Pues son escasos. Pero a medida que la idea de ir más allá de lo que es un Estado y construir una nación, no hay más que pensar esa nación como una nación universal. Y ahí está el peligro de lo que está pasando en México para el mundo. Porque es un llamado a modificar radicalmente las estructuras de los estados y en pos de la construcción de una fraternidad universal, una nación. Entonces, esto que nos da identidad ahora, que es la pluralidad de naciones, yo soy mexicano, soy de la nacionalidad mexicana, frente a otras nacionalidades, se tiene que ir diluyendo para que se vayan destruyendo estas identidades nacionales. Parece contradictorio y lo es. O sea, vamos a construir, vamos a pasar del Estado a la Nación, pero ¿para qué? Para disolver incluso a la nación misma. Esta nación a la que estamos habituados, que nos hace tener identidad, pero distinguirnos de los otros. ¿Cómo contrarrestar esto? Porque enfrente tenemos, obviamente, a fuerzas muy poderosas. Y yo creo que se explica, por lo menos yo puedo comprender estos ejemplos que han puesto de Bukele, de líderes en otros lugares, Latinoamérica, Milei, y en Rusia, Ucrania, China. Hay una resistencia a la desaparición de los estados porque esta división de los estados-nación les ha redituado ganancias. Entonces, la única forma de que los estados construidos a nivel mundial puedan responder a esta idea democrática de establecer una sociedad donde las relaciones sean definidas más bien por la amistad, por el amor, que por la violencia, la única forma para que esto avance es precisamente usando la violencia. Y me voy a detener un poco en la violencia en México. ¿Quién? ¿Quiénes son los responsables de estimular la violencia en México? Bueno, existe la idea de que es fundamentalmente el narco. Y yo me pregunto, ¿cómo se construyeron los carteles de los narcos? Voy a arriesgar una hipótesis. Pues los poderosos. Porque los necesitan para estimular la violencia y justificar la intervención. No puedes con la violencia, yo voy a entrar para... Eso pasó en Colombia. Para destruir a los supuestos cárteles, Estados Unidos intervino con su poderío militar. Y eso se ha venido diciendo aquí en México. Si no puede nosotros, ahí está el problema. Porque López Obrador dijo ya nada de que la DEA puede hacer lo que quiera al margen de lo que está establecido en la ley. Entonces, todas estas fuerzas que están pro la violencia, a favor de la violencia, insisten en que los estados fallidos es porque no la pueden controlar. Y no la pueden controlar porque los poderosos la están estimulando. ¿Qué hacen los cárteles? Usar la violencia, ¿usando qué cosa? Armamento. ¿Quién les proporciona el armamento? Los Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para que puedan enfrentarse al poder del Estado y hacer posible el gran negocio de la droga a nivel mundial, pero sobre todo a satisfacer las necesidades del mercado nacional en los Estados Unidos. Una población en una muy buena proporción que cotidianamente tiene que estar estimulado a través de las drogas. Entonces, el control interno en los Estados Unidos usando las drogas, pues requiere de productores de drogas. Estos productores tienen que garantizar dos cosas. Ese satisfactor que requieren, pero al mismo tiempo creando un entorno de violencia que en cualquier momento diga, bueno, si ustedes no pueden, nosotros vamos a intervenir. Otra pieza más de un negocio redondo, en términos económicos y políticos. Y cuando se habla de que ya no más violencia, pues, ¿contra quién se está yendo? Pues contra todos estos estados que fincan su estatus en la violencia. Por eso es que AMLO es un peligro para el mundo. La corrupción, la violencia. ¿Qué estado escapa a estas características? Y es por eso que se orquestan campañas ya a nivel mundial contra este proyecto que se llama Cuarta Transformación. La pérdida en la credibilidad de los medios de comunicación es otro factor importante. Ese instrumento que servía para manipular las conciencias ya no está operando. La gente empieza a comportarse de manera tal que se ven las elecciones. Llevan a personas alternativas y en muchos casos usan la violencia para hacerlos caer. La violencia a través de las leyes, el poder judicial. Entonces, el ataque también a ese tercer poder, que es sui generis, que escapa a esta forma de decidir democrática de la población, pues es obvio que está modificando las teorías generales del Estado. Y hay que detenerlo porque ¿qué poder judicial del mundo puede decir somos impecables? La corrupción no nos toca. Ninguno. Y quiero terminar con esto porque la idea central de la división de poderes de Montesquieu define las funciones y las formas para elegir el ejecutivo y el legislativo. Y también, un poco sacando del juego político, de banderías políticas, el poder judicial, que por las características de sus miembros, tenía que velar por la legalidad, la legitimidad y la justicia. Pero además Montesquieu arriesga más y dice, hay otro poder, que es el poder de la prensa. Un poder inmaculado que va a velar por los intereses de la sociedad. ¿Cuáles son los resultados? Por lo menos en México, el más alto índice de corrupción se está dando ¿en dónde? Pues precisamente en el Poder Judicial y en los medios de comunicación. Entonces, es por todo lo que he dicho y algo más que podíamos agregar, que tiene que ver con esta postura contra la violencia, contra la construcción, o más bien la construcción de una nación que implica la destrucción de los estados, que están fincados en la violencia, y una nación que estimula las relaciones amistosas y amorosas. Y vean, estamos a una hora y minutos para esta celebración que está vinculado al amor y a la amistad. Bueno, hasta aquí la dejo. Gonzalo. Sí, Toño, te decía, esto lo que acabas de mencionar me recuerda mucho a una película que se llama El Compadre Mendoza, no sé si la han visto, sí, y que hablas precisamente sobre este movimiento revolucionario, que la gran revolución mexicana, ¿no? Que nos cuenta la historia y de cómo este compadre Mendoza, que era dueño de un hacendado, pues trabajaba para ambos equipos, ¿no? Como para los revolucionarios, como para el ejército del gobierno, ¿no? El ejército porfirista, y luego de Huerta, y luego otra vez de Zapata, y de tanto se pudiera, ¿no? Lo que dejaba, pues, eran las ganancias, ¿no? Que tenía el hacendado. Y más o menos me recuerda un poco a eso, ¿no? Que él promovía, ¿no?, en ese sentido, entre más violencia hubiera, entre más levantamientos armados hubiera, él estaba totalmente amparado por los dos poderes, ¿no? Es decir, tanto de un lado, ¿no? De parte del gobierno legítimo, como de aquellos que estaban en contra del gobierno legítimo. Yo creo que hemos visto ese funcionamiento del lado, no tanto empresarial, pero sí productivo, de la producción bélica en Estados Unidos, y no nos vamos a alejar, en México también, ¿no? Y que probablemente nosotros no tenemos esa industria armamentista, pero sí tenemos aquellas personas que son los contactos, ¿no?, de la industria armamentista de estadounidense, y que llegan hasta aquí. Y no solamente estadounidense, de Rusia, y de todos aquellos productores de armas, ¿no?, y que fomentan la violencia porque deja ganancias enormes, ¿no? Los gobiernos anteriores de Estados Unidos, como el de Barack Obama, el de George Bush, el de Clinton, se basaron precisamente en la industria armamentista y fueron muy, muy beneficiados en este sentido. Cuando llegó Trump y alejó a las tropas estadounidenses, vino la debacle y la crisis mundial, ¿no? También provocada por la pandemia. Pero hay que darnos cuenta, ¿no?, que ese intervencionismo de Estados Unidos en la mayor parte del mundo, pues se debe precisamente a las políticas que permiten el intervencionismo y que exigen el intervencionismo. México tiene historia sobre el intervencionismo, tanto francés, americano, español, ¿no? Y creo que no es la excepción. ¿Europeo? El europeo, sobre todo, no es la excepción, que incluso oriental, Toño, ¿no? El intervencionismo oriental, por ahí de medianos del siglo XX, también se ve, ¿no? Entonces, veamos cómo se va desarrollando esta política, sobre todo del siglo XX, para consolidar un poder hegemónico, un poder, como bien lo había mencionado anteriormente, que la autoridad estaba basada en la violencia, ¿no?, y en todos estos grupos fácticos que, pues, legitimaban a través de la violencia y de este órgano, que este aparato constitucional que la ley daba y amparaba para poder seguir ejerciendo el poder de estos grupos fácticos, ¿no? Tanto los sindicatos como los empresarios, como incluso los mismos diputados, senadores, todos pertenecían, los mismos jueces, ¿no?, pertenecían a este aparato político, ¿no?, aparato autoritario. Y creo que este aparato autoritario es un modelo priista, nace con el mismo PRI, y es el poder que en la actualidad ha sido mermado en su totalidad, ¿no? Y creo que por eso, por la razón que dice Toño, pero también por una razón que es el resentimiento social que llegó a lo más recóndito de los pueblos o de la nación mexicana, que se da precisamente este cambio. Y ese resentimiento que tiene que ver con una desidentificación del poder con los gobernados, ¿no? Es decir, que aquel que gobierna no está, su discurso no llega a hacer eco en las conciencias de aquellos a quienes gobiernan. Y esos que gobiernan no se sienten identificados para nada con ese discurso, ¿no? Entonces también el problema de la identidad, ¿no?, de qué es México en este sentido, sale, brota, ¿no? Y precisamente la violencia se sigue alimentando Y un dato curioso, ¿no? En Morelos, en Cuautla, Morelos, ha incrementado en las últimas fechas la delincuencia organizada. Yo le preguntaba a mi hermano que vive ahí, le mando un saludo. Me cuenta, mira, la señora de la esquina cierra a las 9 de la noche, a las 8 de la noche, porque el derecho de piso está a todo lo que da. El negocio de allá de la esquina, que venden abarrotes, frutas, verdura, cierra muy temprano, porque llegan, les piden derecho de piso, o incluso llegan con armas de fuego, ¿no? A cerrarles los locales, a exigirles dinero, cuotas. Y yo le decía, ¿y los Oxxos? No, eso sí están 24 horas. ¿Y te has preguntado por qué? ¿Por qué eso sí y los demás no? ¿Por qué ese tipo de negocios que son, pues, bien establecidos están dentro o amparados todavía bajo ese sistema de seguridad, ¿no? Y hay otros que no, que siguen, y hay muchos negocios que siguen operando, y la pregunta es, ¿por qué eso sí y los de las tienditas no? No estoy diciendo, ¿verdad?, que haya detrás como de ellos, ¿no?, que ellos mismos sean los que fomentan la violencia, o que ellos sí pagan sus cuotas, o que si no pueden trabajar, también han de tener sus propias vicisitudes, sus propios conflictos, pero hay algo ahí de raro, ¿no?, en donde la violencia se centra más en las partes más vulnerables de la sociedad, y creo que es precisamente por eso, porque el juego de la violencia es un medio somático, a lo Aldous Huxley, para mantener a la sociedad esperando, con la esperanza de que surja un defensor, una autoridad que llegue y que pueda poner orden, y precisamente porque se tiende al orden, ¿no? No al caos. Y creo que es precisamente esto que menciona Toño, ¿no? Sobre la violencia, sobre ese instrumento utilizado tradicionalmente por todos los estados-nación, que son los que permiten que incluso las leyes se modifiquen, muchas veces en contra misma, y reprimiendo precisamente a las zonas más vulnerables, ¿no? Y que las leyes se apliquen con todo, o sea, con todo el amparo de la ley se aplique la autoridad o la supuesta autoridad en ese tipo de zonas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas mismas las exigen, las están exigiendo. Es decir, es algo totalmente interesante, ¿no?, que tendríamos que analizar más a fondo, y que se ha analizado más a fondo, pero que hasta el momento, ¿sí?, esta política de abrazos no balazos, se ha hablado mucho de que no ha funcionado, de que no es suficiente, y es claro, ¿no?, porque tal vez nosotros, yo considero así, le he dicho a mi esposa, le he dicho a conocidos, nosotros no veamos el inmediatamente los resultados, e incluso nuestros hijos no lo vean, pero esta semilla se siembra con la intención de que sea una alternativa para las siguientes generaciones, ¿no? Que las siguientes generaciones estén amparadas bajo el lema de la educación, pero ¿de cuál educación? De esa educación de la revolución de las conciencias, del humanismo mexicano y del amor, ¿no, Toño? Y de este amor que tiende precisamente a algo que Toño ya en un artículo lo publicó, como este amor que va de la mano con el conocimiento, y que efectivamente, ¿no? ¿Cómo reconoces el bien? Es una pregunta que yo le hacía a Toño también en el chat, ¿no? ¿Cómo reconoces cuando algo es bueno y cuando algo es malo? Y bueno, ya en ese mismo chat, ¿no?, él me decía, pues es que la razón o el conocimiento científico te da más o menos, te permite los cálculos para poder tomar mejores decisiones, ¿no? Claro que sí, ¿no? Pero también no hay que dejar de lado, ¿no?, algo que precisamente es como un instinto, ¿no?, no de supervivencia, sino del bien. De que el bien en realidad surge de nosotros mismos. Y cuando decimos hicimos el bien o hicimos el mal, o como que algo no cuadra, pero surge desde nosotros mismos. Es decir, el mejor en la mejor alarma para saber qué es bueno y qué es malo, no solamente es la toma de decisiones bien razonada, sino también la satisfacción que nos deja esa toma de decisiones. En el menor daño posible, pero también en la satisfacción y el goce y el deleite que tenemos al hacerlo, ¿no? Al hacer lo que hacemos. Y creo que entonces, en ese sentido, el amor en este proyecto es algo que se va desarrollando poco a poco. Algo que se nos ha alejado por medio de la violencia, algo que se nos ha vedado, ¿no? Que nos han dicho que no existe, precisamente, o que nos han pintado de otra manera, ¿no? Que también nos han proyectado de distinta forma, porque así conviene. Entonces, tengamos, ¿no?, esta certeza de que la construcción de los conceptos son sociales. Son a nivel social, son a nivel racional, claro que sí, pero pasa por un escrutinio o una deliberación social. Entonces, este concepto del amor que emerge y que ha surgido y que tiene una carga histórica es precisamente al llegar a este punto dar la connotación siguiente, ¿no? Que es precisamente a lo mejor un amor distinto, una concepción del amor distinta a la que veníamos acostumbrados, pero que el germen está ahí, ¿no? Lo mismo pasa con las leyes, Toño, ¿no? Si esta constitución que tenemos no funciona, sería bien cambiarla, ¿no? Para que tenga una mejor efectividad en el plano de lo social. Y es así como la ley ha amparado precisamente esa autoridad violenta, y cómo la ley de cara a un proyecto de la Cuarta Transformación tendría que ser la que legitime, no solamente la como autoridad, sino más bien dicho que esté a favor de los intereses del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Pues vamos otra vez, ¿no?, a reinventar ese concepto. El pueblo somos todos: empresarios, sindicalizados, trabajadores, madres, niños. El pueblo es todo aquello que funciona dentro de una sociedad, ¿no?, con fines de la autorrealización y de la realización también social. El bienestar, y ahí surge el concepto de bienestar, pero todo con base al amor. El amor, este amor que se esparce, ¿no?, como fuerza centrífuga de un punto a otro a partir de los valores, ¿no?, a partir de los valores y del conocimiento científico. No sé cómo lo ves, Coyoman. Sí, estoy de acuerdo con algunas cosas que mencionas, pero estoy en desacuerdo con algunas otras. Hace años, creo que ya lo comenté alguna vez con ustedes, les platicaba que alguien que vendía tortas en la Facultad de Psicología llegaba y decía: lo que tenemos que hacer es sacar al gobierno que está actualmente para que la corrupción se elimine. Y alguien de los que estábamos ahí le preguntaba: ¿y qué pones allí, no? Y no tenía una respuesta, o en ese momento no la tuvo. Y entonces se quedó pensando, ¿no? De, pues, pongo otro gobierno y le dijimos: ajá, y si ese gobierno es igual de corrupto, entonces, ¿qué se tendría que hacer distinto? En ese momento se quedó pensando y agarró su caja de sus tortas y se fue. Y dijo: lo voy a seguir pensando, ¿no? ¿Quién iba a decir que unos años después iba a llegar López Obrador con una posible respuesta? Porque todavía está en construcción esto que lleva apenas 5 años, ¿no? Y que no va a ser aceptado tan fácil. En México no ha sido fácil, imagínense en el mundo. Va a costar todavía aún más. Pero también tiene que... O sea, esta justificación de que o la crítica que a veces he dado, ¿no?, hacia las ciencias sociales, en las que describen el fenómeno, y hay algunas otras que sí se estudia en la causa y por ello uno puede decir, ah, con razón es que existen. Por lo menos para este modelo en el que estamos, es importantísimo la pobreza, la violencia, para que esto que por lo menos en psicología está ya catalogado como tipos de personalidad antisocial, por ejemplo, o con problemas de ira, de manejo de la frustración, la misma ansiedad, la depresión, entre otras más, pues tengan una justificación, ¿no?, de por qué suceden esas cosas y que cómo se tienen que trabajar. Y desafortunadamente muchas de estas se ven desde una cuestión muy individual, no social. Y entonces llega un punto en el que la indiferencia de lo que le sucede al otro es como un efecto secundario ante aquellas cosas que la persona se da cuenta de lo que es capaz, pero la causa sigue estando allí, solamente que la va manejando. Y esta causa es la que, por lo menos en estos primeros 5 años, ha intentado AMLO resolver, y es que no se creen las condiciones para que existan, por ejemplo, en este caso, el resentimiento social, la culpa, la misma violencia, que haya un cuestionamiento sobre incluso algunas tradiciones en algunos pueblos, ¿no?, en el que es evidente que, aunque, bueno, por lo menos en México sí hay un respeto hacia los usos y costumbres de algunos lugares en específico, pero sí que se vayan dando cuenta de que hay que modificar algunas otras cosas. ¿Por qué? Porque conllevan en ellas violencia, ¿no?, y es necesario modificarlas para que otros valores que están allí puedan surgir o resurgir. Pero este sistema en el que estamos crea, por lo general, lo necesario para que de nueva cuenta tenga un porqué las instituciones. O sea, el discurso se mantenga para un porqué, es decir, existen organizaciones o instituciones con base en la vulnerabilidad de algunas personas, por las acciones violentas de otras, por etc, ¿no? Y que si lo vemos de manera global, pues para muchos es importante decir, ok, vamos a establecer en ciertos lugares pues esta parte utópica del ser humano en el que solamente se dedique, por ejemplo, a la ciencia, a la filosofía, al pensar, al buen vivir, pero vamos a explotar a otras sociedades, ¿no? En su momento la más explotada, por lo menos en el papel, era algunos países de África, ¿no? También de aquí de Latinoamérica, en esta cuestión de la mano de obra, otra, los recursos naturales, ¿no? En el que, pues, aquí en México, afortunadamente y desafortunadamente, no hemos caído en un extremo, porque políticamente y económicamente dependemos mucho de Estados Unidos, México, México, Estados Unidos, pero probablemente con los gobiernos que hemos tenido, priistas sobre todo, yo creo que desde antes, ¿no? Antes del siglo pasado, yo creo que hubiera sucedido más cosas, ¿no? Si nos quitaron mitad de territorio, imagínense qué hubiera sucedido después, ¿no? Y que afortunadamente no ha sucedido porque hubo autoridades que lucharon por la soberanía del pueblo y no por esta idea individual de lo que debe de ser supuestamente la percepción del ser humano, ¿no? Entonces, todo el tiempo estamos siendo amenazados por el otro o los otros, y de ahí es por eso que preferimos estar en grupos controlados, y el miedo, que incluso creo que fue lo que comenzó esto de los podcasts, ¿no? Toño comenzó con ese tema del miedo, pues es lo esencial para que muchas de esas estructuras e instituciones se mantengan, ¿no? Porque es lo que alimenta el que el Estado justifique también inclusive gastos, ¿no? Bueno, no el Estado, los gobiernos, y creen instituciones que digan, ah, pues esto va a ser para ayudar a X, Y, Z, pero va a ser manejado por, y ahí las lo que ahorita se quejan muchos, ¿no?, de las organizaciones sociales o civiles. Entonces lo administraban ellos, y no es como en ese momento se ha intentado dar el recurso directamente a las personas. ¿Y por qué? Porque la corrupción, pues lo decía Peña Nieto, ¿no? Es que está en nosotros los mexicanos, ¿no? Es a nivel mundial, ahorita Toño lo acabó de mencionar, y lo vemos ahora en mayor medida con todos los conflictos que están sucediendo, y que afortunadamente por la internet nos enteramos de todo, ¿no? Esta corrupción que hay, por ejemplo, en las Naciones Unidas, en el que, pues sí, ante la sociedad, ¿no?, así como una familia, ¿no?, por fuera se ve una cosa, pero por dentro no sabemos qué pasa. En el caso de la ONU, pues sí, dicen, ah, no, pues sí, vamos a decir que lo que está haciendo el primer ministro de Israel, Netanyahu, está mal, hay que decirle que sí, que está cometiendo genocidio, que está cometiendo un montón de delitos. Sí, y hasta allí, ¿no? Cuando lo ideal es de que digan, ok, está haciendo esto, lo quitamos del puesto, se para los ataques de Israel hacia los palestinos, y eso debería de hacer la ONU, y no lo hace. ¿Por qué? Pues bueno, Antonio ya comentó en parte la estructura de Naciones Unidas, ¿no?, de estos países que tienen capacidad de veto, y pues simplemente ellos dicen sí o no. Lo diría López Obrador, lo que diga mi dedito, y pues aunque haya una resolución, no se lleva a cabo, ¿no? Y esa es una corrupción totalmente evidente, y de la cual pues deberíamos todos inclusive estar cuestionándolo todo el tiempo, y sin embargo hacemos de oídos sordos, ¿no? Simplemente es de, ah, bueno, pues ya lo señalaron, no, pues sí está mal, ¿no? Ah, pues, qué bueno, ¿no? Yo vivo a tantos kilómetros de allí, pobres palestinos, ¿no? Pues, ni modo, ¿no? Sí, mueren, ¿no?, mujeres y niños, sí, pues ya ni modos, ¿no? Pues les tocó vivir allí. Y entonces, como no geográficamente estamos en lugares distintos, y con esta visión individualizada, y con estos privilegios que a nivel mundial se le ha dado a unos y a otros no, y a esos no, pues tienen conductas agresivas o violentas, y con ello justifican a las instituciones su intervención, algunas locales, estatales o de sus propias naciones, o inclusive de otras naciones hacia ellos, que hacen que todavía se justifique toda esta violencia, pues es parte de, ¿no? Y lo que sí he criticado de algunas ciencias sociales es eso, que por lo menos hasta hace algunos años era una descripción de todo esto de lo que sucedía, pero se justificaba con el para qué, ¿no? O sea, como que justificaban el discurso. Hoy ya veo que algunos profesionales ya comienzan a cuestionar esos discursos, ya comienzan a cuestionar estos pensamientos, ya la hegemonía comienza a modificarse, ¿no? Pero sigue habiendo la violencia, la va a seguir habiendo, pero, y con eso me regreso a esta experiencia del que vendía las tortas en la Facultad de Psicología, ¿no? Tenía razón, hay que extirpar de alguna manera estos gobiernos que todo el tiempo utilizan pues la vulnerabilidad de algunos provocada por ellos mismos, ¿para qué? Para justificar la corrupción a partir de cuestiones legales, ¿no? Porque hay que saber que la cuestión legal no significa que sea bueno, ¿no? Normalmente hay algunas que son muy injustas, ¿no? Entonces es poner otro pero ¿con base en qué, no? Y ahorita estamos viendo que por lo menos hay una pequeña luz en México que se está dando, que es a partir de la no violencia. La no violencia es el amor, y entonces esto podría, como bien dices, Gonzalo, ¿no? Quizás en unos 2-3 generaciones, pues comenzar a ver resultados, y veamos también cómo eso va resolviendo los problemas que estamos viviendo en la actualidad, viéndolos ya desde una cuestión colectiva y no individual. Aunque esto, claro, para muchos van a decir, no, es que ya estás hablando de socialismo y de comunismo. Yo creo que tendríamos ya que superar estos dos conceptos, porque si seguimos basándonos en la cuestión económica, que ya estamos viendo que no es la única, pues entonces no vamos a superar esta parte, ¿no? Y la violencia seguirá siendo parte esencial del humano. Tendríamos que ver otros factores que pienso se van a ir dando ya por lo menos en los próximos 20 o 30 años, en el que de verdad se va a cuestionar realmente qué es lo que queremos para nosotros. Bueno, eso sí es que no sucede algo antes, ¿no? Porque aunque ahorita en la entrevista de Vladimir Putin dice, yo no tengo no quiero, ni siquiera he pensado en una guerra a gran escala. Pero bueno, también hay que saber que como buen político, pues él menciona cosas para dar mensajes a otros, ¿no? No necesariamente está obligado a cumplir ello, porque como él mencionó, ¿no? Si me hacen daño, yo me voy a defender, y vamos a ver en qué tipo de defensa. Y desafortunadamente ahorita Alemania y Polonia pues están apostando por la violencia para persuadir, ¿no? O disuadir al enemigo, cosa que ya vimos que no funciona desde la Segunda Guerra Mundial, pero siguen ahí intentando a partir de la violencia mantener el control de los demás. Y pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Por lo menos López Obrador ya puso ahí la semillita, muchos lo están volteando a ver, y ahorita que es ya casi en unos minutos el Día del Amor y la Amistad, yo creo que así como vemos, ¿no? De, qué bonito nos llevamos, qué buenos amigos somos, qué bonita relación entre pareja y todo lo demás, creo que también tendríamos que verlo un poquito macro para ver qué tan empáticos somos con problemas que, aunque estén del otro lado del mundo, ya lo vimos con la pandemia, ¿no? Puede llegarnos a nosotros tan lento o tan rápido, en el que si no estamos preparados conceptualmente para manejarlo, eso nos puede inclusive o hacer que percibamos las cosas de manera muy distinta, o si las tenemos bien confirmadas, podamos defendernos ante la hegemonía que pues sigue imperando, y que hoy muchos dicen les toca a los estadounidenses cambiarlo, ¿no? Es a todo el mundo, ¿no? Y yo apenas platicaba con algunos españoles, les decía que los latinoamericanos tenemos mucho de responsabilidad, ¿no? Y que los europeos apenas están comenzando con este proceso que nosotros ya vivimos desde hace ya tiempo, porque pues Estados Unidos ya no le gustaba, ¿no? Que ellos comenzaran a tener cada vez más protagonismo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo es que ellos a dónde voltean para ver posibles soluciones, y ojalá que sea hacia México, ¿no? Con esta postura de la no violencia. Con ello cierro mi comentario. Lo que es mentira, sin pensar el daño que me haría. Vivimos entrenando para hacer dinero, estudiando cosas que a veces ni siquiera. Vamos a destinar lo último que nos queda del programa, por lo menos para hacer algunos planteamientos sobre esto que hemos dicho más de una vez, de que mañana es una fecha especial. Está dedicada al amor y a la amistad. ¿Cómo surgió esta celebración? Pues hay ritos paganos en donde se celebraba el amor biológico. Entonces eran reuniones orgiásticas. En Grecia, yo en algún momento estuve interesado en una práctica que se llaman ritos eleusinos. Y era una forma en que los jóvenes eran introducidos pues a las relaciones sexuales, y lo hacían obviamente con la anuencia de los adultos, pero circunscrita la reunión en un espacio y un tiempo. O sea, hagan lo que quieran, nada más en este espacio, y nosotros les decimos cuándo comienzan y cuándo terminan. Bueno, ya saben que conociendo los deleites de la carne, ya después es difícil renunciar a ellos. Sin embargo, pues estos ritos paganos la iglesia tuvo que enfrentar. Entonces empezó a trabajar en una concepción del amor de manera distinta, ¿no? Y yo puedo resumirlo en una frase que es, en su significado es muy poderoso: Dios es amor. Entonces todas las relaciones humanas que se pensaran divinas tenían que estar fincadas en el amor, pues porque Dios es amor. ¿Cómo se entendiera esto? Pues ya quedaba para cada quien, ¿no? Pero incluso bajo este régimen religioso, yo creo que en otras religiones ha de ser más o menos parecido, pero mejor no digo nada porque no las conozco. A pesar de este control que había de los valores religiosos sobre la sociedad, Cupiditas, que es así una forma muy amable de hablar de la relación biológica, pues es natural, es una cuestión biológica. Bueno, se tuvo que inventar un santo de San Valentín, que era una expresión del amor divino, un tanto cuanto alejado de las prácticas paganas. Sin embargo, pasado el tiempo, ¿qué tenemos ahora? Por lo menos en México, o en el medio que más inmediatamente me rodea, tenemos que, pues es una celebración laica. Ya las cuestiones religiosas poco operan. Y quiero terminar con una pregunta que respalda lo que he dicho. ¿Qué tipo de negocios mañana tienen su agosto? Gonzalo. Interesante pregunta, ¿no? Pues fíjate que sí, que cada vez más se van pareciendo a las tradiciones paganas, ¿no? Los festejos del amor ya no son como los oficiales de la iglesia, ¿no? Se dedicaba a San Valentín y ya pues ahora se dedica más a Eros, ¿no? Y ya no tanto al ágape. A Cupido. Sí, pero más a lo erótico, ¿no? Porque si lo vemos en las calles está sobre todo el 2x1 en los hoteles, la lencería para el festejo del amor, las ropas especiales, ¿no? Para estos ritos que son vinculados con él. Sí. A ver, ilústranos, porque yo por lo menos no lo sé. ¿Cómo lo vas a saber? No sabes lo que me han contado. Porque más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen por ahí, ¿no? Entonces, yo digo que por ahí va. Pero bueno, yo digo que sí, es en la actualidad pues está regresando a las tradiciones paganas más que al oficialismo, ¿no? De la iglesia. y creo que es ese sentido del amor erótico, el amor sentimental, que también Colomani nos puede ampliar un poco más sobre este tema a nivel psicológico, es celebrado a partir, pues, también de una espectacularidad que se le da, ¿no? Una farándula, ¿no? En un ambiente, pues, como lo dijo en alguna vez algún, no me acuerdo quién, pero que ya lo que importa ya no es tanto el medio, ya no importa el mensaje, sino el medio de cómo se llega al mensaje, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Todo ya es un espectáculo, ¿no? El amor en sí ya también se ha convertido en eso. Ha sido producto de la mercadotecnia, incluso hasta en la misma industria de la música, en la música pues comercial, se toma al amor como tal, ¿no? Como un producto. Y creo que es interesante rescatar a lo mejor ese tipo de reflexiones que haces, ¿no, Toño? De sobre el amor de Dios, ¿no? De que Dios es amor, sobre la esencia de este concepto que pues tiene muchas connotaciones, ¿no? El amor se dice de muchas maneras, a nivel conceptual, filosófico, pero yo creo que es un sustantivo que se le da, pero a partir de las acciones, ¿no? Es decir, que tiene que ver mucho con la acción y no tanto con como el sujeto, ¿no? Es más con la acción. El amor es acción pura de los seres humanos. Fíjate, en lugar del Día del Amor, debería ser Día del Amar. Exactamente, ¿no? Como el no amar. No sustantivo, sino verbo. No, exactamente, el verbo, ¿no? El verbo antes que el sustantivo, diría Arjón. Y creo que... y creo que, pues, por ahí va la cosa. Para no quitar tanto tiempo a esta reflexión, porque, o sea, Toño, tú sabes que esta reflexión del amor es el inicio de la filosofía también, ¿no? Desde los inicios de la filosofía está vinculado, es lo más cautivo para el ser humano. Amar la sabiduría, filosofía. Sí, así es, ¿no? La filia, el eros, el ágape, el sabacá, no sé, la caridad, ¿no? Todos estos conceptos que tienen o que se relacionan con el amor, pues son motivo de estudio y de reflexión para todos los que estamos dedicados a ello. Dime. Altruismo. El altruismo también, ¿no? El altruismo, que es el que ha reinado en los últimos años, yo creo, que es el que más ha dominado y que tú lo prefieres, ¿no, Toyo? Tú prefieres el altruismo. Es más laico. Más laico, ¿no? Más libre. Ya saben, ¿no? Preferencias, el gusto se rompe en géneros. Y en la actualidad, pues, surgen nuevos conceptos, ¿no? Como el poliamor y todas estas cosas, ¿no? Que son de la chaviza. Que podrían combinarse más, o se podría identificar más bien con la poligamia y con el amor en el sentido, pues, más sentimental, ¿no? Tiene que ver más con las relaciones sociales. Pero creo que dedicarle un día al amor lejos de lo religioso, y ya no tanto al amor, sino al amar, se ha convertido en una tradición, pues, que no sé cuánto vaya a perdurar, Toño, pero que bien podría indicarnos a los seres humanos hasta dónde ir, ¿no? Porque nosotros vamos por el impulso, es decir, no estamos como... Yo digo que ese impulso que nos lleva a hacer cosas, a realizar acciones, esa energía que decía el mismo Presocrático, esa energía, esa fuerza vital que nos lleva a nosotros a realizar lo que nosotros queremos, no tanto como la voluntad. Fíjate que más que un día para el amar, deberíamos establecer el día del no amar. No ames. No ames, un día. Los demás haz lo que se te pegue la gana. Exactamente. Exactamente. No ames. Haz lo que quieras. Todos van a amar ese día. Bueno, ¿hasta dónde, Roberto? Una relación amistosa, amorosa, es una digamos, un ingrediente básico para la salud mental. No, pues es que... psicológica. A ver, somos animales sociales. Entonces, cualquier interacción con los otros es lo esencial para una salud mental. Ahora, que también ahí hay construcciones muy diversas, ¿no? Y ya dependerá de la personalidad de la persona, sus gustos, ¿no? O sus filias, las que hagan la diferencia, pero es importantísimo para mantener pues lo más sano posible al cerebro también. Gracias por la receta. Y pues nada más para cerrar también, bueno, en mi caso, pues yo soy de la generación que decía que Rigo es amor, no Dios es amor. Entonces, ya de ahí para acá ya es más carnal, ¿no? Entonces, yo pondría de referencia eso, ¿no? E incluso, digo, yo a veces no veo con ojos religiosos a Jesucristo, pero desde que fui a un, hace tiempo un diplomado y nos decía que cuando se habla de seno, en la Biblia, se habla de un espacio que está entre la rodilla y la pierna, o sea, la rodilla del lado izquierdo y la pierna del lado derecho o viceversa, o ese hueco que hay entre los brazos. O sea, es un hueco, el seno en teoría, bueno, etimológicamente es hueco. Entonces, cuando decía Jesucristo que que amaba a sus discípulos y que decía que los tenía en su seno, entonces pues eran alguna parte que generaba este espacio, ¿no? Y nos decía el ponente que podría ser entre piernas, entre brazos, en otras partes del cuerpo, y entonces era su manera de amar de Jesucristo, ¿no? Entonces ahí podría comenzar este verbo en lugar del otro que mencionas. ¿Y qué onda con el amor a la mexicana? A ver. No, pero a ver, antes, por eso yo a mis amigos, ¿cuál es el amor en mi seno? No, mejor los invito a cenar. Oh, bueno. Amor platónico también, a ver, amor a la mexicana y amor platónico. El amor platónico, ¿no? ¿Cuál es? El platónico, ¿no? Sí, ¿cuál está es? Más del conocimiento, de la sabiduría. No, es cuando se tienen ganas de echársela al plato. Ah, sí, también. ¿Y a la mexicana, Toño? Híjoles, esa sí está difícil. No sé, pero hay algunas que tienen miedo de hacer la comida mañana. ¿Quién sabe por qué tienen ese miedo? Y hay algunos que lo desean, Coyoman. Sí, lo a desean, pero pues no son invitados a la fiesta. A la mexicana es taquiza. Claro, entendiendo por taquiza no solamente lo literal, ¿eh? Pues es que hay muchas cosas fritas, ¿no? No, ya. Vete un poco más. O a la garnacha también podría ser. Bueno. Ya vamos cerrando, porque si no se nos va el mito. Pase mañana bien. Y hay que impulsar eso. El 14 se convierte en el día de no amar, para que nos dejen en paz el resto del año. Ah, así es. Dale. Gonzalo, Roberto, recuerden, México, el árbol de los mil frutos. El próximo viernes vamos a tener programa. ¿Sí, verdad? Sí. A las 6:00 p.m. Hasta entonces. Thank you.